Radios comerciales cuestionan respuesta de Prisa por reordenamiento de Dial FM. Radio Tierra consultó la opinión de las radios comerciales agrupadas en Archi luego de la respuesta del grupo español Prisa, Iberoamericana Radio Chile, en la cual se señala que se encuentran impedidos de despejar el espectro FM para permitir la entrada en funcionamiento de la Ley de Radios Comunitarias, por la existencia de recursos judiciales interpuestos por otros radiodifusores. El hecho es calificado por AMARC como una burla hacia la legislación y la radiodifusión chilena. Luis Pardo, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Asociación Gremial, recalcó que el despeje de las frecuencias forma parte de un acuerdo de diferentes actores de la radiodifusión junto a la Subtel, para que se pueda llegar a la plena implementación de la Ley de Radios Comunitarias, la cual se encuentra vigente desde 2010, pero en términos prácticos, requirió previamente un reordenamiento de las frecuencias comerciales para poder llamar a nuevos concursos. Luis Pardo. Bueno, lo primero es señalar que la ley que creó el Servicio de Radios Comunitarias es una ley que tiene que entrar en vigencia, o sea, que ya está en vigencia, pero que una de sus etapas más importantes, que es producir el despeje de la franja especial donde se van a ubicar las radios comunitarias, es un plazo que estamos cumpliendo ya ahora en el mes de noviembre. Hemos trabajado conjuntamente para buscar o generar un plan consensuado de migraciones. Ha sido una tarea muy difícil, pero que ha culminado con éxito en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y lamentablemente el único objetor, el único grupo que se opone a esta migración es el grupo Prisa, con su filial iberoamericana, y ellos argumentaron que ellos no solo no apoyan en este minuto, sino que además se reservan el derecho de rechazar completamente todo lo que ha sido este trabajo, como digo, conjunto de muchos actores de la radiodifusión nacional. Y ellos arguyen como excusa que tienen juicios pendientes en la Corte de Apelaciones, lo cual es una muy mala excusa, porque esos juicios responden a la reclamación que hizo Archi, como varias otras entidades, entre ellas Radio Cooperativa, Radio Bio Bio, Radio Agricultura y otras radios, respecto de la renovación de concesiones del grupo Prisa en Chile, atendido el hecho de que ellos no cumplen con el principio de reciprocidad. Y nos parece de muy mal gusto que un grupo extranjero diga que por estar un juicio pendiente en la Corte de Apelaciones, ellos no tienen seguridad jurídica, o sea, donde se cuestiona en el fondo la institucionalidad nacional. Por su parte, Juan Ortega, vocero de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Chile, declaró que la actitud de Prisa es una burla. Lo encontramos que realmente es una burla hacia la legislación chilena y hacia la radiodifusión en Chile, porque en el fondo es decir, mira, yo quiero que nadie me moleste con todo, con mi acaparamiento de frecuencias, y cuando nadie me moleste, yo me corro del pequeño gueto que hay para la radio comunitaria. A juicio de Ortega, tanto el problema contingente del despeje del espectro como el tema de fondo de la concentración de las frecuencias tiene que ver con la falta de una óptica de derechos sobre las comunicaciones. Lo más terrible de esta situación es que efectivamente Prisa argumenta para no desocupar las frecuencias que están en el segmento comunitario, argumenta que se le acusa por acaparamiento de frecuencia, como tú dices, por el tema del principio de reciprocidad. El problema es que aquí no están primando criterios de libertad de expresión ni de igualdad ante la ley entre radios comunitarias y radios comerciales. Lo que prima es, lamentablemente en Chile, como tú lo dices, la institucionalidad, es el apego a un marco legal muy deficiente que permite efectivamente en Chile la concentración de estas frecuencias, que el Tribunal de la Libre Competencia no encuentra que sea un riesgo para el mercado, que permite la entrada de este capital extranjero, y que en el fondo va en desmedro de una legislación o un criterio para legislar que esté relacionado con la libertad de expresión, con el derecho a la comunicación. Aquí lo que privan son los criterios económicos y la libertad de empresa. Para revisar nuestras notas de actualidad, visita www.radiotierra.cl.